del Instituto Geofísico. Estuvieron presentes estas tres autoridades con una comitiva importante, igualmente medios de comunicación, que nos hicimos presentes y la verdad es que es importante, amigas, amigos, dar a conocer a toda la ciudadanía que ciertamente, por medidas de seguridad de los visitantes, el ascenso a la cumbre no es factible por este momento, ¿no? Esta restricción se mantendrá mientras los informes del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el Instituto Nacional de Meteorología, Hidrología, INAMI, y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, pues no señalen lo contrario. También queremos decirles a ustedes que en el Parque Nacional Cotopaxi ya cuenta con un sofisticado sistema de alerta temprana, SAT, conformado por sirenas electroacústicas, las cuales tienen un alcance de 500 metros a la redonda desde cada uno de los 9 puntos donde se han ubicado. Las sirenas han sido instaladas en los sitios de mayor visitación realmente. En caso de emergencias, nos han dicho que a través del SAT pues se emitirán mensajes de voz, mensajes visuales inclusive, para lo cual ya se han instalado rótulos tipo LED, ¿no? Pudimos mirar estos rótulos de 40 centímetros por 2 metros. Este sistema funciona con energía solar, incluso en condiciones de alta nubosidad, pues lo que garantiza su continuo funcionamiento. En caso de emisión de ceniza, de cambio de alerta, el SAT puede ser activado por el ECU-911 o de forma manual por personal calificado. Amigas y amigos, está previsto que próximamente se realicen al menos 3 simulacros precisamente de este sistema de alarma temprana, pero ya con turistas que estén en ese momento. Vamos a contarles más de nuestra visita al Parque Nacional Cotopaxi, al refugio, al Cotopaxi mismo, y pues sobre esta reapertura de las áreas del Parque Nacional Cotopaxi, el día lunes lo hablaremos en extenso. Bien, son las 9:09 ya, y para mí es un honor recibir a una de nuestras ciudadanas, de nuestras mujeres ecuatorianas, pues quien nos contará un poquito su historia de vida. Me refiero a doña Lupita Acuña, Lupita Vicuña, quien nos contará un poco, como dije hace un momento, su historia de vida. Y en este momento tiene, digo yo, el privilegio de adornar, ¿no?, de adornar muchísimos espacios ecuatorianos con una cerámica maravillosa, que es la que ella ofrece en este momento como parte de su historia de vida. Bienvenida, buenos días, doña Lupita Vicuña. Qué placer, nos aceptó nuestra invitación. Y hablemos un poquito de usted. Usted es una mujer ecuatoriana, pues cuéntenos dónde nació, quiénes fueron sus padres. Dos preguntas juntas, ¿no? Bueno, la escuchamos. Muy bien, gracias. Buenos días. Y primero, gracias por haberme invitado. Yo nací en la ciudad de Azogues, provincia del Cañar. Mis padres, tuve el privilegio de ser hija de periodistas y radiodifusores. Fueron los fundadores de Radio Ondas Cañaris de Azogues, que todavía existe y que en la actualidad pertenece a la Universidad Católica de Cuenca. A los 16 años vine a la ciudad de Quito, al quinto curso del Normal Manuela Cañizares. Bueno, muy jovencita, ¿no? Muy jovencita. Cuando usted viene al Normal Manuela Cañizares, ¿ya se queda estudiando como de largo acá en nuestra ciudad? Sí, así es. ¿Viene la familia entera o viene solo usted? Vinimos mi papá y dos hermanos. Al año vinieron ya los otros hermanos. Mi mamá nos enrumbó hacia acá, a la capital. Su deseo siempre fue de ver lo mejor para sus hijos, y ella tenía la idea de que estudiemos en la capital. Pues nos mandó acá Y me gradué en el Normal Manuela Cañizares, luego fui a la Facultad de Filosofía y Ciencias Socioeconómicas, mi especialidad. De ahí comencé a trabajar como maestra en el Normal, que en ese entonces fue el Carlos Zambrano. Trabajé como profesora también en el Colegio Anderson por 15 años. Fui secretaria del pensionado universitario, pero me inicié en la secretaría del donde me graduó el Manuela Cañizares, donde gané un concurso de auxiliar de secretaría. Bueno, así he recorrido en los colegios hasta que siempre ha sido mi idea el comercio. Toda mi vida, creo que desde niña. Entonces, se me ocurrió poner algún negocio en Santa Clara, propiedad de mis padres, y vi allí que habían muebles artesanales de bambú, de palo de vaca, y dije, bueno, aquí creo que va a quedar bien las artesanías para decoración. Así es que me fui a mi tierra y a la ciudad de Cuenca, a Sogues y Cuenca. Y me puse en contacto con muchas personas que hacían artesanía y tuve muy buena ayuda hasta que comencé a poner. Y poco a poco ya no pude atender porque mis hijas, las que me ayudaban, tengo hijas gemelas que me ayudaban las tardes después de salir de su colegio, ellas se hacían cargo la tarde mientras yo iba a trabajar. Y ya me jubilé con la especial reducida. Y me dediqué al negocio junto con mi esposo, Nelson León, que estuvimos juntos también en el almacén. Y ya, lamentablemente, él falleció hace unos 3 años. Estoy sola, pero estoy bien, gracias a Dios. Sigo dedicada a esta actividad linda, interesante. Me ha dado oportunidad de conocer a muchas personas, como a usted, que le he conocido siempre que cuando ha ido al almacén, y pues el momento que usted me hizo la invitación, yo no dudé en aceptar. Bueno, estaré ahí a su pedido. Mil gracias, mil gracias por aceptarnos esta invitación. Ciertamente, nosotros tenemos mucho, mucho interés por dar a conocer historias de vida de hombres, de mujeres, de nuestra patria, que realmente son un ejemplo. Emprendimientos importantes, muchos de ellos ustedes han escuchado en otras ocasiones, que se han iniciado con, pues, realmente, yo digo, solamente con los sueños. Solo con los sueños, con una gran tenacidad de salir adelante. Mujeres tan luchadoras, tan emprendedoras, y como se decimos acá, Ecuador es un país no solamente de paisajes bellos, donde pues el patrimonio alimentario es rico, no. Ecuador es maravilloso por su gente, gente de bien, gente con mucho talento, con mucha capacidad, gente de lucha, ¿no? Gente que pues no tiene realmente, no tiene reparos al momento de sacar adelante su familia, con honra, con decencia, con honradez. Entonces, pues, ¿por qué no escuchar estas historias de vida? Este es el caso de doña Lupita Vicuña, a quien, como les decía, pues hay momentos en la cotidianidad de uno que conoce a tantas y tantos seres humanos que tienen mucho que enseñarnos, mucho que ofrecernos. Y pues por esta afición a las cerámicas, a las cosas rústicas, por otro lado, había pasado una y otra vez, y había ingresado una y otra vez, y comprado una y otra vez en este espacio de doña Lupita Vicuña. Y resulta que cada vez que uno ingresa a este sitio, pues es llenarse de sueños, ¿no? Es llenarse de sueños e imaginarse, pues, el espacio de uno copadito de estas maravillas hechas por manos nuestras, por manos artesanales. Qué bueno que nos aceptó la invitación. Oiga, doña Lupita, sigamos hablando un poquito de esto que a usted le apasiona. Ahora usted comercializa las artesanías hechas por artesanos ecuatorianos. Y la última vez que hablábamos en su local, me decía que es un orgullo, porque Ecuador tiene una artesanía maravillosa que no se iguala a ninguna. Háblenos de esta artesanía. Bueno, en todo el país hay manos maravillosas. Tengo la oportunidad de tener, conocer artesanos de Imbabura, de Pichincha, de Tunguragua, Chimborazo, Cañar, especialmente Cuenca. Mi especialidad, digamos, en las artesanías y para decorar los hogares de aquí y fuera del país, es de Cuenca. Muchos artesanos cuencanos conozco y viajo a mi tierra y a Cuenca, donde siempre necesitan un poquito de asesoramiento, de, bueno, estito así, este colorcito por acá y todo. Y con esa indicación que uno les da, realmente ellos lo acogen y trabajan. No tiene idea las manos de los artesanos. Realmente tienen un arte maravilloso y me mandan las cosas. Aquí, como usted ve, en mi local, artesanías y algo más, frente al mercado de Santa Clara, exhibo, las personas llevan a decorar sus hogares que están terminando o ya tienen, sobre todo cuando tienen ese acabado rústico que les encanta. Entonces, yo también me encanto de ver que las personas ilusionan tanto de ver las cosas que yo tengo. Porque de paso le diré que no es que tengo todo lo que me ofrece. Y yo hago una selección muy especial. Bueno, y soy muy exigente con los artesanos. Que tienen que hacer las cosas con buenos acabados para poder ofrecer. Digamos que de unos 10 años para acá es muy evidente que se plasma en artesanías algunas festividades del calendario andino ecuatoriano, por ejemplo. Tenemos el baile de las cintas, ¿no? Tenemos los toros de pueblo, el palo encebado, los trompos, las bandas de música, las vacas locas, bueno, todo eso se representa nuestros artesanos lo representan con alguna etnia, por decir, con la etnia de la Suay, o hacen con Imbabura, o Cotopaxi. Entonces, representan con las etnias y nos ofrecen estas artesanías, que generalmente lo ponen en los nacimientos ecuatorianos. ¡Qué maravilla! Esta mañana, amigas, amigos, la señora Lupe Vicuña, quien realmente es una de las emprendedoras de nuestra capital. Ella es de Azogues, ya nos lo contó, pero ciertamente pues no ha perdido su nexo. Ella trae artesanía, le envían artesanía de allá, de Azogues, de Cuenca, y pues ella lo trae con mucho cuidado, cuidando también el terminado de los productos. Y sin embargo de eso, pues hay que decirlo, realmente es una maravilla lo que usted puede ver. La hemos invitado porque consideramos ciertamente que es importante dar un empujoncito a nuestros artesanos, a nuestras emprendedoras también, a nuestros emprendedores. Pues miren ustedes, tenemos la alegría también de tener acá a otra de las mujeres emprendedoras de nuestro país, y se trata de doña Laura. Pues ella hace, digamos, que el mismo trabajo de doña Lupita, pero lo hace con bronce.

Bien, amigas, amigos, 9:26 a.m. y se une a nuestro diálogo otra de estas grandes mujeres emprendedoras. Se trata de doña Laura Moya, a quien quiero igualmente agradecerle por aceptar nuestra invitación. Está acá con nosotros ya y pues bienvenida, Laurita. Gracias, gracias por estar acá. Muchas gracias, buenos días. Yo me llamo Laura Moya. Aquí venimos, o sea, nosotros hacemos qué es lo que es en artesanías de bronce. Por ejemplo, en campanas, pailas, todo lo que es en artesanías de bronce. ¿Cuántos años está en este arte, doña Laurita? ¿Lo hace sola? ¿Es un negocio familiar? ¿Cómo lo hace? Sí, es familiar. Hacemos entre mi esposo, mi hijo y así otra persona más. ¿Es difícil trabajar en bronce? Sí, es bastante, es trabajoso para hacer, es laborioso, sí. Se usa, cuéntenos un poquito, ¿cómo es el trabajo en bronce? ¿De pronto se usa candela, se usa calor? ¿Cómo lo hacen? ¿Podemos saber el proceso desde el inicio? Espera, le hacemos los moldes, lo que es en barro. Y ahí se le seca en bastante, que esté ahí a sol. Y ahí se le vuelve a encapar. Y ahí vuelta se le seca. Y así, y ahí se le, ya para la última, para la fundición, se le hace ya la última capa del barro. Y de ahí ya se quema en un horno que es bastante fuerte en calor, siquiera ser en bastante, en unos 800 grados, sí. Uh-huh. Y de ahí ya se le cocina el bronce, lo que es en un crisol. Y de ahí del crisol, por ejemplo, ya se alista los moldes, todo lo que se le va a fundir. Y ahí ya se le cocina el bronce en el crisol, que siquiera ser unos más de 800 grados de temperatura. Y ahí ya, de ahí para eso ya se alista los moldes y ahí ya se empieza a fundir. Doña Laura Moya es muy conocida, a lo mejor tenemos en nuestra memoria, les voy a recordar. Cuando vamos a Cumbaya, hay una esquinita, ¿no es cierto? En antes de llegar a toda esa parte comercial, sí. ¿No? Ella se ubica ahí los días sábados y los días domingos. Así es. Y listo. Sí. Y vendemos nosotros sábados y domingos, lo que es en el frente a la gasolinera Primas de Cumbaya, al lado del Supermaxi. Sí, ahí tenemos, gracias a Dios, un puestito que nos lleva por el municipio. Bien, sí. Miren ustedes, esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros doña Lupita Vicuña, que igualmente ha hecho su emprendimiento, está ubicada en el mercado de Santa Clara. La calle exacta es Ulloa y Marchena. Ulloa y Marchena. Marchena, artesanías y algo más. Allí estoy 23 años. 23 fue años. Fue primer almacén de artesanías porque cuando yo inicié solo había muebles, como le había indicado. Entonces se me ocurrió poner algo también de decoración. Entonces desde allí estoy 23 años laborando y tengo la oportunidad de tratar con muchos artesanos, cientos de artesanos. Qué importante, ¿no? Porque además se abre la posibilidad de mano de obra. Hay trabajo para todos, para todas. Entonces, saber además que las mujeres somos un eje fundamental también en la producción acá en nuestra ciudad y en nuestro país. Pues en el caso de doña Laura Moya, ustedes tienen que verla en acción allá en su espacio en Cumbaya, pues es ella quien atiende, quien controla un poco todo el negocio, quien atiende al público. Y en algún momento yo le comentaba, me había sorprendido de esa manera tan cálida de atender a las personas. Qué importante es eso, ¿no? Qué importante es eso. Porque a lo mejor sí, a lo mejor ese momento nos aficionamos de algo y a lo mejor no tenemos, pero la atención de quien está ahí es fundamental, porque entonces, si yo me acerco y veo algo, no tengo dinero, pero ya sé dónde puedo volver. Pero si soy maltratado, créanlo, aunque me guste mucho, no regreso. Así es. Sí. Bueno, le diré que ese es parte de nuestro éxito. Así, atenderle bien al cliente. Exacto, atender sí. al cliente lo hago ahora yo y siempre lo he hecho. Y mi esposo que atendía, Nelson León, ay, no tiene idea cómo le extrañan todos sus clientes. Porque era una persona realmente especial, única, carismática. Bueno, sí, así amigos de todos los clientes. Y venían buscándole, hasta ahora le vienen buscando, ya 3 años que él ha fallecido. Todavía le buscan sus clientes. ¿Se han dado cuenta ustedes de pronto que en esto de los negocios, más cuando es este tipo de negocios, ¿no? Sí. Los seres humanos muchas veces el pretexto es el comprar algo. De hecho, se compra, ¿no? Pero el pretexto es tener con quién conversar en algún momento. Sí. Y las personas comienzan a contarnos sus historias. Así es. Comienzan. Así, pues, sí, en el puesto allí donde mi, primero, nos conversábamos con nuestros clientes y después ya van a lo que quieren comprar. Sí. Sí. Es que ser amable así con todos los clientes, hasta para que regresen. Así es, y generalmente sí. resultamos siendo sí. grandes amigas. Como sí. lo que pasó con usted, Beatriz, que comenzamos a conversar y de ahí salió la radio que me invitó. Le había comentado que soy hija de radiodifusores, periodistas, y algo de lo cómo inicié, hizo el favor de invitarme. Y yo gustosísima aquí. Pues. Tenemos siempre, los seres humanos, digo yo, siempre tenemos algo en común. Y eso hay que saberlo desarrollar, cultivarlo, claro, ¿no? Cultivarlo y apoyarnos, porque de eso se trata. Es decir, solitos no lo vamos a hacer. En equipo va a ser mejor, vamos a producir más. Y pues, si nosotros desde este programa podemos darles también una mano a ustedes para que la gente conozca dónde están ubicadas, gracias. Qué están muchas haciendo, gracias. Pues con muchísimo gusto, ¿no? Tengo que subrayar realmente mujeres emprendedoras, mujeres trabajadoras que representan igualmente a cientos de mujeres que sacan adelante sus familias, sacan adelante sus sueños, ¿no? Se realizan individualmente, realizan a sus familias como tal, pues para nosotros es una alegría inmensa que ustedes estén con nosotros. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos con más. Vamos a una pausa, ¿no? Nos toca ya una pausita, sí. Vamos a nuestra pausa y luego vamos a escuchar del grupo ecuatoriano, la Grupa Caderona. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a la décima Semana Cultural de Bolivia en Ecuador 2016, del 1 al 7 de agosto, en homenaje al 191 aniversario de la Fundación de Bolivia. Ceremonias ancestrales, música y danzas bolivianas, ofrenda floral por el aniversario de la Fundación de Bolivia en el Parque de la Alameda el viernes 5 de agosto. Y para finalizar, danzas bolivianas en la ciudad mitad del mundo el domingo 7 de agosto. Décima Semana Cultural de Bolivia en Ecuador. Del 1 al 7 de agosto. Bolivia, Ecuador, pueblos hermanos. Les esperamos. Día Nacional de la Cultura. Feria de Libro con el 50% de descuento. Mesa de libros de $2. Nuevos autores, nuevos títulos. Arte, cuento, poesía, novela, ensayo, música e historia. Del lunes 8 al jueves 11 de agosto. Casa de la Cultura Ecuatoriana. 72 años como la primera institución cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, Caderona, Caderona! ¡Caderona, ven y meneate! Señora Juana María, no sea tan escandalosa. Señora Juana María, no sea tan escandalosa, porque usted también. caderas cuando moza, porque usted también movía sus caderas cuando moza. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Qué bonita muchachita, si su mamá me la diera. Para bailar esta noche, mañana se la volviera. Y para bailar esta noche, mañana se la volviera. Ay, caderona, caderona. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, seguimos nosotros, amigas, amigos, con este diálogo. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Y esta, para nuestra edición del día de hoy, viernes 5 de agosto, nuestro programa 139, en lo que va del presente año. Hemos invitado a dos mujeres de nuestro país, las dos emprendedoras, las dos comerciantes y pues personas que a la vez procuran y generan trabajo para otras personas también. Se trata de doña Lupe Vicuña, de doña Laura Moya, quienes en diferentes espacios, ¿no? Hoy se conocieron acá. Y me alegra mucho porque en dos frases que acabo de escuchar creo que van a hacer una buena amistad y además algún negocio. De eso se trata, de que el programa sirva para juntar a las personas y además para generar mucha más producción, ¿no es cierto? Sigamos hablando de lo que ustedes hacen. No es para nadie desconocido, pues que realmente el vender es un arte. Lo decíamos hace un momento. Hay personas que pueden vender todo, ¿no? Pero hay personas que no podemos vender absolutamente nada. Comencemos por usted, Lupita. ¿Cuál es ese secreto para que alguien salga comprando, aunque sea, yo no sé, aunque sea un lápiz, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero tiene que salir con algo. Lo que habíamos estado comentando ya desde antes, realmente darles un valor agregado. Lo que decimos, el buen trato, la atención. Hay que procurar dar lo mejor al cliente. Y la verdad que yo hablo personalmente que me siento satisfecha porque los clientes regresan, recomiendan y ya son amigos. Muchos clientes son los mismos que regresan. Deben haber también clientes difíciles. Ah, sí, muy pocos. Muy pero pocos, que los hay, difícil. Los hay. Sí, los hay, lo hay gente que dicen, tengo tanto y si quiere esto tengo y lo quieren tratar mal, que tampoco hay cómo dejarse. Pero sí, sí, así es. Ahora se escucha mucho estos colectivos de personas que no están afiliadas a nada, no trabajan con nadie, sino son independientes en sus negocios, ¿no? Y pues escuchamos las ferias artesanales, ahora cada vez hay más ferias artesanales. Y se habla ahí del precio justo, ¿no? Del precio justo, que no significa, amigas, amigos, más barato, ¿no? Es el precio justo. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los bronces que realiza Laurita y su familia, es todo un proceso donde se involucra inclusive un poco de seguridad, ¿no? Claro, así es. Manos, cara, en fin. Sí, hay que protegerse bastante. Sí. Entonces, cuando hablamos de precio justo, decía yo, no es precisamente el más barato, sino, y aquí sí quisiera hacer un llamado a todas y a todos para reconocer el trabajo de nuestros artesanos, ¿no? Si nosotros vamos a un supermercado, no pedimos que nos rebajen, ¿no? No pedimos que nos rebajen, no hay cómo. De la misma manera, procuremos ser justos al momento de pagar a nuestros artesanos. Así es, y gracias por topar este tema. Realmente hay personas que no valoran mucho y creen que, pero si es esto nomás, pero póngase a observar el trabajo que lo han realizado. No es lo mismo que un plástico o un objeto chino. Es un trabajo laborioso, artístico, sí, donde han puesto a las personas su ingenio. Entonces, hay personas que sí lo valoran y dicen, por eso es cuesta más. Y la verdad que la artesanía sí cuesta más. Es por esto. Porque no es hecho en serie, es hecho pieza por pieza. Y cada elemento es para determinada pieza que lo realiza. Entonces, ese es el caso de que la artesanía sí tiene un valor, un mayor costo. Así es. ¿Qué dice usted, Laurita? Aquí es, por ejemplo, en la artesanía de bronce mismo, diga. Es una artesanía que es para muchas generaciones. Le dura, pero, como se dice, hasta para los bisnietos. Claro que sí, sí, claro. Es bastante laborioso, así como es bueno, es poquito caro, pero sinceramente nosotros no hemos subido tanto los precios. No hay como en esta, sí, no, en esta época. En esta época, no, el mismo precio tenemos, sí. ¿Puede pasar que alguien con un poquito menos de escrúpulo, pues haga una pieza que solo la bañe en cobre, pues digamos en bronce? ¿Podría pasar eso? No hay cómo. Es una pieza que se hace de, como es el bronce, no es bañado. Es por ejemplo en la artesanía que nosotros hacemos, no es bañado, es directo, se hacen moldes y ahí nosotros fundimos. Sí, es una artesanía garantizada. Eso sí, es 100% bronce. Creemos, amigas, amigos, que es importante y que es hora de apoyarnos entre nosotros. En este caso, apoyar a nuestros artesanos, a nuestras artesanas. Ahora, bueno, falta todavía, pero llegará ya Navidad. Aunque para tener un gesto o hacer un regalo, pues no hace falta precisamente ese día. Busquemos a nuestros artesanos. ¿Qué les parece? No compremos cosas de fuera. No busquemos, pues, ir donde realmente está lo más caro, ¿no? Lo que decimos que es importado, ¿no? Bueno, obviamente, cada cual tiene su libre albedrío. Pero mi sugerencia, mi invitación es que realmente busquemos a nuestros artesanos. Hay mano de obra de primera calidad, mucha creatividad. Sin duda alguna, nuestras mujeres tienen tan buen gusto, pero tan buen gusto, si no hablemos solamente de nuestras bordadoras de Zuleta, ¿no? Nuestras bordadoras lojanas igualmente, es decir, de Cuenca. Hay una cantidad, realmente en artesanías hay una cantidad de manos laboriosas haciendo bellezas. Entonces, busquemos a nuestras artesanas, a nuestros artesanos, y cuando los encontremos, no pidamos que nos regalen las cosas. Pidamos realmente que se esfuercen a lo mejor un poco más. Ahora que está tan vigente esto de la tarjeta de crédito y que muchos, cada vez más, el efectivo casi no, pues se está pagando casi todo como con tarjetas. Más bien pidámosles a nuestros artesanos que ellos también se actualicen un poquito para que puedan ganar más también, porque de alguna manera en muchos casos es una limitación que no tengan esta tarjeta. En este caso es mi forma de ver particularísima, no sé qué piense usted allá en casita, pero realmente hay que apoyarnos, hay que decir lo nuestro sirve, lo nuestro vale, hay que difundir. Les invito entonces, amigas, amigos, para que visiten el negocio de doña Lupe Vicuña, que quisiera que sea ella misma quien nos recuerde la dirección. Gracias. Artesanías y Algo Más. Queda en La Ulloa y Marchena, frente al mercado de Santa Clara. Atención personalizada, es ella la que nos recibe, es ella la que nos atiende, y que, por supuesto, con ese talento, esa sensibilidad, pues usted no puede salir de ahí sin llevarse algo hermoso, ciertamente. Y Laurita. Muchas gracias. Yo les invito sábados y domingos aquí en Cumbayá, y de lunes a viernes aquí al sur de Quito, queda en la Ferroviaria Baja y calle Hope Norton, entre Pablo Charpentier. Mi número de teléfono es el 2666-306, o al celular 0990-777-130. Yo quiero agradecerles enormemente su tiempo, señoras. Gracias, gracias por realmente ser emprendedoras de nuestro país. Gracias por estar acá con nosotros. Para mí ha sido un honor ciertamente recibirlas. Y pues muchos éxitos para ustedes, muchos éxitos para ustedes. Vamos a nosotros a hacer, bueno, tenemos unos 5 minutos. Escuchemos ahora de Alex Alvear, Ay mi Ecuador, y volvemos para cerrar nuestro programa. Donde nunca falta el sol, tan variada y rica es tu belleza, que a verla cualquiera se enamora. Somos de toditos los colores, cada pueblo tiene su sabor, un crisol de razas y culturas, pétalos de que vaya, te llevo en mi corazón. El sendero que a mí me ha tocado me ha llevado lejos de mi hogar, pero la distancia no ha logrado hacerme olvidar de dónde vengo. A la sombra de un recuerdo nuevo descubro una vieja verdad, fue del árbol este de su rama, pero su raíz no se moverá. ¿Qué va? ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, me llevo en mi corazón. Donde quiera que yo vaya, me llevo corazón. de elogios y de amor. Con esta sencilla melodía que al cantarla grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que yo vaya, te llevo en mi corazón. Dice, ¡ay, mi Ecuador! Amigas, amigos, llegó el momento de despedirnos. Viernes, tenemos dos días de descanso. Queremos desearles a todas, a todos, realmente un fin de semana bueno, un fin de semana con sueños, un fin de semana cerca de la familia, ¿por qué no? Lo que decimos con frecuencia y lo decimos de corazón. Si tenemos que estar en paz, tener un poco de tranquilidad, comencemos por aceptar una disculpa. A veces estamos ahí enganchaditos sin poder vivir con esa persona que creemos que nos ofendió tanto y no le podemos disculpar, ¿no? Y decimos, jamás le voy a volver a ver, aunque sea mi hermano, aunque sea mi padre, mi abuela, en fin. Ay, qué doloroso eso. ¿Qué tal si damos el salto? ¿Qué tal si damos el salto y esta semana aceptamos esa disculpa que estaba pendiente? ¿Y qué me dicen de las excusas, la disculpa que nosotros también debemos pedir? Decimos, qué difícil no es pedir disculpas. Uy, ¿por qué voy a pedir yo? Que primero me lo pidan a mí. Yo les invito, esta semana hagamos un esfuercito este fin de semana y pasemos tranquilitos, logremos eso. Llamemos, hagamos esa llamada que estaba pendiente. Pidamos una disculpa. Y si alguien nos la da, pues aceptémoslo de corazón, ¿no? Más bien sumemos, llenémonos un poquito de esperanza, de sueños, de cariño. Lo otro no nos lleva a ningún lado. Nos enferma, nos entristece, nos deja solos. Así es que creo que hoy es el momento de hacer algunas cositas. Un abrazo para todas y todos. Gracias su confianza de tantos años. Gracias por escucharme. Para mí igualmente. Siempre es un placer compartir y saber que ustedes están al otro lado escuchándome. Andresito Viracocha, gracias su trabajo esta semana. Buenos días, señoras, señores. Gracias su sintonía. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.